Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras, de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/DrPelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, Laura a pesar de las heridas, te ocupa todo su recuerdo. Consigo olvidar el peso de su cuerpo. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé, yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Acabamos de escuchar a Nek con su hit Laura no está en versión acústica. Una despojada y hermosa interpretación para dar paso a esta segunda parte dedicada a este gran artista italiano. Y aquí, un nuevo episodio comienza. En 2010 se lanzó un nuevo recopilatorio con los éxitos de Nek, un doble CD con 36 canciones, algunas versiones en vivo y 3 inéditos apoyados por una exitosa gira. También ese año hizo un dueto con la cantante Marta Sánchez en la canción Levántate. ¿Slash se pondrá celoso? No creo, eso ocurrió hace mucho tiempo atrás, además solamente fueron rumores. Luego te veo con tu cara segura. En 2011, Nek colaboró con la cantante Laura para una versión en italiano del clásico ochentoso Eclipse Total del Corazón. Pero 2013 concretaría una declaración de principios. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que uno de sus discos llevaba su nombre real, Filippo Neviani. No, es que desde algunos años me he puesto mi nombre porque me gusta. Porque todo el paquete, Nek es todo el paquete, es Filippo y tiene también el nombre artístico. Solo para identificarme mucho más. Claro, cualquier disco que yo hago tiene mis puntos de vista, mis reflexiones, el hecho de ser mí mismo y poner lo que pienso en mi vida en mis discos. Porque el disco es mi lenguaje, la música es mi lenguaje, entre yo y la gente que me está escuchando. Se trataba de su álbum más personal hasta el momento y en él grabó la batería, el bajo, la guitarra y la voz. Básicamente tres, batería, bajo y guitarra. Yo empecé con la guitarra aprendiendo 2 años de escuela, cuando tenía más o menos 9 años. Pero el bajo seguramente es el instrumento que siento acerca de mí. Me gustan las frecuencias, que vibra el estómago. Me gusta esta sensación. Solamente contó con la colaboración de Dado Parisini para los arreglos. Claro, lo ayudó porque era un tipo muy dado. Ay, Dios. Lo que estamos escuchando es, precisamente, Uno como yo. Por favor, la boca se le haga a un lado. Me refería al tema, Bobalicón a cuadros. No me diga así, ¿no ve que soy a cuerda? Nek anunció la fecha de lanzamiento y promoción con una presentación en la televisión en marzo de 2013, pero en octubre de ese mismo año debió cancelar la gira debido a un edema en las cuerdas vocales que lo tuvo fuera de los escenarios por 60 días. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero 2013 no se iba a terminar sin ver el regreso de este inmenso artista. ¿Le parece? Por algún lado leí que es un sopeti de 1,73, como usted. No me refería a la estatura, me refería al talento, porque compuso un tema para el club del cual es hincha, el Unión Sportiva Sassuolo Calcio, de su pueblo natal. ¿Lo escribió él? Sí, señor, y se llama Nero Verdi. ¿También Verdi Negro, como Nueva Chicago? ¿Y qué espera para hacerle un tema? Me gustaría, pero no es tan fácil. Además, tampoco es que soy hincha. Soy simpatizante, porque no me gusta ir a la cancha y tampoco es que le doy tanta importancia. Espere, ahora me cae la ficha. Usted toca la guitarra y el bajo, no quiso ser parte de una banda y se lanzó como solista. Grabó todos los instrumentos de cuerda en un disco. Tuvo problemas con la garganta. Escribe, colaboró con causas benéficas. Es hincha de un club chico verdinegro y es un petizo de poco más de unos 70. Para un poco, ¿a dónde querés llegar? No somos la misma persona. No, ahora que lo pienso mejor, y viendo que usted es morochito y fulero, ¿no será el negativo de Nek? Vivo en mi mundo y viviendo en mi mundo tú me hablas a veces cuando soy en fase creativa y no te escucho, no estoy escuchando lo que estás diciendo. Vivo en mi mundo, estoy calculando una parte métrica de una canción o me ha tocado un argumento, entonces empiezo a elaborar palabras para que puedan estar dentro de una métrica. O me toca un film, una película, perdona. No sé, estoy trabajando con mi corazón y mi cerebro, están comunicando. Soy lunático, soy testarudo, yo creo que no es fácil. Con noi qui davanti no pasa nessuno, no siamo il Sassuolo. La mayoría de las veces nosotros vivimos el día sin poner atención a las cosas más simples. Y esto para mí es un error. Y lo digo yo también para mí mismo. Recórdate, Filippo, de agradecer todos los días, porque un día puede cambiar. No es pesimismo, es simplemente ser consciente que desafortunadamente la vida puede cambiar. Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinarci e poi abbiamo... El 28 de febrero de 2014 participó junto a muchos otros artistas en Teníamo Botta 2, un concierto benéfico para recaudar fondos para las víctimas de las inundaciones de Bassano y Módena, organizado por Radio Bruno. Tutto il male forse c'è, io sono pronto a vivere. También, del 30 de marzo al 6 de abril, participó junto a otros artistas locales en el crucero solidario de 30 Ore per la Vita, una asociación sin fines de lucro y utilidad social con motivo de su vigésimo aniversario. En julio recibió nuevamente el premio Lunezia Pop Rock por el valor musical literario de su álbum. En 2015 participó en el Festival de San Remo con Fatti Avanti Amore, Sigue Hacia Adelante, que es lo que estamos escuchando. Con ella obtuvo varios premios y quedó segundo en el ranking general. También ganó el premio a la mejor interpretación de covers con su versión de Si Telefonando. Esto es asombroso, asombroso. En 2016 lo encontró con una participación en el programa Amici de Canale 5 como director artístico. Además, publicó un nuevo álbum de canciones inéditas, Únicos. Lo presentó el 13 de septiembre a través de un comunicado. Vivimos en un mundo tan fantástico como atroz, que nos bombardea con nociones, informaciones, hechos, opiniones e hipótesis. La singularidad de un abrazo o de un panorama puede sorprenderme más que cualquier tecnología o filosofía. Cuando el amor estalla en la cotidianidad de una caja torácica, nos convertimos en la excepción. Únicos. Uno de estos días te llevaría. Pensarán que juntos nos perdimos, que la culpa es mía. La gira Únicos en Tour comienza en los teatros y termina con un concierto de entradas agotadas en la Arena de Verona. Quitaré, si parpadeas. En 2019 sacó la primera parte de un álbum doble titulado Mi Juego Preferido, pero tuvo que suspender el tour promocional por el bendito asunto del COVID-19. Nek, como mucha gente, sufrió el encierro. ¿Usted también? No, para nada, al contrario. Cuando iba a comprar al supermercado a las 8 de la mañana estaba desierto, podías caminar tranquilo, no había bocinazos. Gloria y paraíso. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. Y además tenía un grupo de conocidos que solían juntarse a comer asado, fernet y escuchar punk y cumbia. Esto antes de la pandemia. Ah, y era cuando se iba, ¿verdad? En efecto. Hasta el momento había podido eludir varias invitaciones, pero se me habían agotado las excusas. No, no, nada, no, ni de loco voy. Así que todo el asunto del encierro me vino como anillo al dedo para evitar aquellos momentos tediosos. Ah, pero usted es el alma de las fiestas. Mirá, si ser divertido es bailar y escuchar ritmos tropicales que parecen un ritual de simios apareándose, entonces soy el tipo más aburrido del mundo, y a mucha honra. Y si escucho cumbia me hace pensar a la ranchada de la cárcel de Marco Pano, no se me para. Pero volviendo con Nek, de pronto estuvo obligado a quedarse en su casa y abandonar el ritmo de vida que llevaba con viajes, reuniones y horarios ajustados. Aprovechó para escribir nuevas canciones y lanzar un nuevo single, Perdonare, que fue presentado después del encierro con un concierto en streaming desde la Plaza de Sassuolo, su pueblo natal. Ese verano realizó su gira solo, con guitarra y voz para apoyar el fondo para los trabajadores del espectáculo y debutó como presentador televisivo de la RAI con el especial Sit Music Awards, Viaggio nella Musica. Y hubo una hermosa transmisión por streaming donde interpretó versiones despojadas de sus clásicos. ¿Esa la escuché en vivo? No, la encontré pocos días después, pero la guardé en favoritos para verla de tanto en tanto y analizar cómo reinterpreta sus temas en formato acústico. Si sufres, escribes con más fuerza porque tienes que luchar y conseguir algo, ¿no? Si fuera demasiado fácil, no sería bueno. Me despiertan tus besos al amanecer. Cuando estaba cursando en la facultad, dice un amigo, el negro. Más que un amigo, un mártir. ¿Quién lo aguanta a usted? Bueno, nos juntábamos a estudiar, pero quedó un lindo vínculo. No me diga nada. Es otro de Dios los tenga en la gloria y no lo deje volver, ¿verdad? No, todo lo contrario. Seguimos en contacto y nos vemos relativamente seguido. ¿Y entonces? Que cuando terminamos de cursar, seguimos juntándonos para compartir unas cervezas con alguna picadita. A él le gustaba la música y me pedía que llevara la guitarra. No le creo. ¿Qué cosa? Que si le gustaba la música le pidiera que tocara. Sí, bueno, además del punk y del rock también me gustan algunos cantautores y tocaba temas de Rafael y Perales. Entonces él me cargaba diciendo que a las chicas no me daban bolilla porque tocaba las canciones que escuchaban sus madres. Ah, como si fuera ese el único problema. Lo cierto es que me mostró unos temas de Nek, a quien ya había olvidado, y me gustaron. Uno de ellos es Tu Nombre, que es lo que estamos escuchando, y solía tocar. Eso sí, con la letra al lado porque soy muy duro para aprenderlas de memoria. Y ya que hablamos de pandemia, en esos días aprovechaba para hacer transmisiones y tocar canciones propias y covers, sin ensayar, como si fuera una suerte de fogón improvisado con quienes se conectaran. Sí, me acuerdo. Ese fue el día que se cayeron Instagram, Facebook y WhatsApp en defensa propia. Buscarte, vuelvo a por ti. Otro temita que me gusta mucho es Quédate, que también aprendí a tocar en su momento. Tiene una notoria influencia de More Than Words, de Extreme, pero Neck le dio un giro hermoso para su interpretación. No me diga que hizo la grasada de aprender a tocar este tema para conquistar a una mujer. ¡Alto ahí, crápula! Ni modo que quiera conquistar a un hombre, capullo. No, señor juglar, digo, justo usted que reniega de las canciones de Fogón y el ritual que conllevan. Sí, pero no la saqué pensando en alguna mujer en particular. Además, no es un himno de la jiponada insufrible con la que me torturaron en la adolescencia. Nota, para más detalles les recomiendo leer El lado oscuro de la implosión, la novela semibiográfica del juglar. Sí, otro bodoque atrapado en el materialismo promocionado en los espectáculos. ¡Odio eso! Así que me había impreso varias letras con los acordes y de tanto en tanto las tocaba cuando se daba la ocasión. ¿Y conquistó muchas tocando? Tus ojos dejan ver la verdad. Sé que llueve desde que no está. Sé también que no es fácil estar solo. Hace un rato me preguntaste si le había escrito un tema al club del cual soy simpatizante. Y te respondí que no, pero sí lo hice para mis amigos de Al Toque Fútbol Club, que nos reuníamos a jugar los sábados en San Fernando. Muy lindos partidos, donde nos divertíamos y no había mala leche. ¿Participaron en algún torneo? No, era un hermoso grupo de amigos de Crespi R Play, amigos del barrio y del colegio que me habían aceptado como uno más en aquellas batallas disputadas en el sintético césped de Esmeralda. ¿Todavía quedaron los pozos después de sus voladas? Y digo yo, ¿y eso qué tiene que ver con Ned? ¿Cómo que tiene que ver? Primeramente que sí le escribí el tema a un equipo de fútbol. Y la razón, no preguntes por qué, como el tema que estamos escuchando de fondo. Es amor, sin tan solo hay dolor. Hace poco estaba buscando qué había hecho en los últimos años y encontré un Renganek. Temí lo peor. ¿Por qué alguien con tanto buen gusto y feeling tenía que asociarse precisamente con ellos? ¿Con quiénes? No importa. Pero en estos tiempos donde las bandas de rock hacen colaboraciones con entes que hacen trap o mierdetón, temí haber perdido a un músico que me emociona. Así que mi dedo tembloroso dio play al video. ¿Y qué pasó? ¿Otra vez se hace el misterioso? No, para nada. Esta vez Fibersheet tuvo un microcorte que, según la tilinga de la abogada que los representa, es normal. Según ella, vos pagás un abono con aumentos mensuales porque sí, pero tenés que bancarte las fallas técnicas que se les presenten. ¡Parásitos! Pero volviendo a aquel instante, empezó algo que no me desagradó. Entonces busqué información y descubrí que era una colaboración con un cantautor llamado Francesco Renga. Ahí respiré aliviado. Estuvo cerca, por poco me caigo al infierno. Oh, ya habrá un tiempo mejor. Y en 2023 publicaron el álbum Renganek. Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Ti senti a casa, nella tempesta, tu quedas siempre a mí solo el lunedì. Ti chiedi scusa un'altra volta per quello che ti è andato bene fino qui. Non più il tempo e vai di fretta, ti uccide stare ferma. Filippo Neviani, Neck, aquel joven que soñó con una carrera musical y la consiguió. Aquel que decidió lanzarse como solista para evitar quedar encorsetado en una banda. Creador de hermosas melodías con notoria influencia rockera. Comenzó tocando temas de Sting y con los años su influencia fue dejando lugar a un estilo más personal. Y cuando el propio Sting celebró sus 22 años de matrimonio, Neck y su esposa estuvieron invitados a la cena en su finca de Toscana. En 2022 sufrió un accidente con una sierra eléctrica cuando estaba cortando unas maderas en su casa. A raíz de ello, Neck estuvo muy cerca de perder un dedo. En pleno apogeo del dolor, con ríos de sangre en el suelo, tuvo visiones de su padre, quien había fallecido en 2012. Tanto aquella situación como el periodo de rehabilitación le despertaron profundas reflexiones que fueron publicadas en el libro Con las manos desnudas. ¿Lo venden con bolsita negra? No, es un emotivo libro que presenta el lado más vulnerable de este artista. Uno que lo acerca a la gente, como en aquella emotiva transmisión de pandemia. ¿Nos vamos a ir con ese show? No, pero voy a dejar el link en la descripción por si querés verlo. Fesas, palanqui, porta, su chiusa. Nos vamos a ir con Cómo vivir sin ti, uno de los temas que conocí gracias a mi querido amigo Justi. Un tema que me gusta mucho tocar y en estos últimos años adquirió un valor especial cada vez que lo interpreto para Principesa. ¡Juglar, pégueme! Suspéndame 2 semanas de salario, pero prométame que no va a cantar. No, tranquilo. Nos vamos a despedir con la versión original. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. No sé pintar, no sé hacer algo más. Yo soy capaz de hacer esto. A veces lo consigo con éxito, a veces no. Esta es la vida. ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo te olvidaría? Si tú no estás aquí, te pienso todo el día. No sé dónde andarás. Me duele imaginar, se me desborda el corazón. ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo te olvidaría? Si tú eres la verdad de todas mis mentiras. El eco de tu piel me nubla la razón. Se me hace añicos la ilusión. La luna sabe que a mí me importas solo tú. Estoy amarrado a ti, eres una obsesión. Te persigo por los huecos que has dejado. Está claro que no hay nada lejos de tu amor. Me consuelo imaginándote a mi lado. No me digas que esta historia terminó, porque es largo mi camino sin tu mano. Tienes que regresar, tienes que regresar, yeah. ¿Cómo vivir sin ti? Me perdería en los inviernos. Si no estuvieras tú, todo estaría desierto. Ya sé que si te vas, no hay porvenir. ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Soy tan solo una mitad sin tu respiración. Y está oscura la ciudad si no me miras tú. Tu sombra me atrapa en medio de la lluvia mientras yo espero cada noche la misma estación. Tienes que regresar, tienes que regresar, no. ¿Cómo vivir sin ti? Me perdería en los inviernos. Si no estuvieras tú, todo estaría desierto. Ya sé que si te vas, no hay porvenir. ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo te olvidaría? Te extraño. Si tú no estás aquí, pienso todo el día. Te extraño. No sé dónde andarás. No hay porvenir. ¿Dónde estás? Si no estuvieras tú, todo estaría desierto. Ya sé que si te vas, no hay porvenir. ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Hola, buenas noches a todos. Es un honor para mí. Y soy contento de estar con vosotros para dedicaros un poco un momento de música y de distracción en un periodo tan difícil. Vamos a ver. (Música) si no quieres fiarte, al menos óyeme que cante. Que amanece los días, no sirve a ti ni a mí. No quiero interrogarte, reprocharte nada hoy. Yo más bien estoy buscando dónde estás, quién soy. Todos, al menos ahora. Hablamos a solas, todo el mundo. De defectos que hicimos tú y yo. Olvida los temores, no un problema que no fue. Dame el tiempo de aclararte todos tus ¿por qué? Al menos ahora. Voces, cantar. Hablamos a solas. En casa es el consejo más importante de estos días. España en el corazón, Latinoamérica en el corazón, Estados Unidos en el corazón. Gracias a todos. Os auguro tanta salud y tanta felicidad. Chao. Os quiero mucho a todos. Chao.